tío, ¿a qué me has traído? Pero no te mola esto, si es Julieta Venegas y tiene hasta un disco de oro. Yo estoy harto de la puta mierda de música esta ya. Pero vamos a ver, si esto es lo mejor que hay, entonces ¿tú qué quieres? ¿Qué es lo que quiero? ¡Caña! Vuelve ERPE, la mejor banda de boom de todos los tiempos. Y estás de enhorabuena porque recorrerán casi toda la geografía española en su gira ERPEctáculo. Existen bestias que habitan en los glaciales y otras que curran arrancando. No te lo pierdas, que la vamos a liar. 11 de julio, Villacarrillo. 15 de julio, Jaén. 20 de julio, Linares. 1 de agosto, Baeza. 2 de agosto, La Yedra. 3 de agosto, Fantasía. Y muchas más fechas. Consigue ya tu entrada en el punto de venta habitual. A la luna voy a emigrar.